cuando uno va cumpliendo los años del destino. El espejo es futuro y la nostalgia un sueño. Nos damos cuenta entonces que el viento es remolino y que valió la pena transitar los umbrales. No importa cuánta lágrima ni dolor escondido, no importa tanto amor despilfarrado y vano. No importa que en la mesa ya no seamos los mismos. No importa aquella lluvia que oscura e innecesaria te amputará la vida. Con la vida en el medio. Por eso te saludo, Jesús de los milagros, y te abrazo en la cruz, en la vida y el verso. Como una procesión, desfile de sangre, se entremezcla con hijos y nietos sin altares. Jesús tan solo quise imaginarte padre, Jesús de los hacheros, de ríos y de esteros, cazador del rocío, en veranos de fuego, y Jesús en vivo, y Jesucristo en vivo. Jesús quien te saluda en estrofas de cielo, es simplemente un hombre con un nombre argentino. Cazador del rocío en veranos de fuego, y Jesucristo en vivo, y Jesucristo en vivo. El